toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Epuyén, en Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en Bermejo, Mendoza, el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina, y la mañana en Capilla del Monte. Por extraño que parezca, en todos esos puntos y en esos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje destinado al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad como la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. En los albores del origen, mientras se establecían los cimientos, las piezas para copias posteriores, gracias a la luz solar principalmente, debido a la cercanía de su estrella, los procesos nucleares dentro de esta fueron los que dieron impulso a los procesos planetarios que condujeron a una vida sostenida. A medida que se fueron agotando los alimentos, surgió de nuevo una especie novedosa de estructura molecular capaz de producir cambios internos. Alejada del aire, el agua y la luz del sol, podría decirse que azuzaba nuestra existencia a todo tren el canto constante de una tribuna imaginaria que alentaba al grito de Chuchu Mama. Thank you. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y en algún lugar de internet también se escucha Big Bang a través de Radio Colaborativa QSP más Radio, Delta 80, Radio J y Radio Frecuencia Universal. Nuestros amigos de Parque Chase, les mandamos un gran abrazo desde aquí. Siempre nos saludan a través de la página de internet y aparte están constituidos realmente como una emisora brillante, podríamos decir. Formado el planeta, los primeros animales se unieron, las primeras plantas. Los animales se convirtieron en parásitos de las plantas y éstas cambiaron lentamente la composición de la atmósfera. El hidrógeno se perdió en el espacio, el amoníaco se transformó en nitrógeno y el metano en anhídrido carbónico, constituyendo así un proceso que se iba haciendo móvil. Keep me moving. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestra voz también se puede oír en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos grilla, una inmensa grilla, ¿sí? Con Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70. Señales de Rock, por supuesto, con mi querido amigo Daniel Esperlungo. Hemos vuelto al aire, ya estamos allí. Y además, Señales tiene página. A través de la página de Big Bang también pueden acceder a esa novedosa página informativa de Señales de Rock. Luego de perdido el hidrógeno, por primera vez en la existencia, se producía el oxígeno en la atmósfera en cantidades importantes. Paradójicamente, un gas venenoso capaz de convertir todas las moléculas orgánicas autocopiadoras en gases simples como el agua y el anhídrido carbónico como discípulos. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Y Big Bang también se puede escuchar a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba, 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires, y 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires también. Allí hace más de un año, sí, que nos ponen al aire, ¿sí? Agradecemos a todas las radios que levantan nuestra emisión de Big Bang para contribuir a la difusión del programa y tal vez, por supuesto, llegar a otra comunidad que la reciba de esa forma. Pero en el proceso de aparición de la vida, esta tropezó con otro reto supremo. En algunos casos, horadando o minando hacia medio ambientes en los cuales el oxígeno estaba ausente. En algunos casos, con mayor éxito evolucionando para sobrevivir o para sobrellevarlo en el más eficaz metabolismo de los alimentos. Toda una serie de milagrosas procesiones. Castles in the sand, thinking of his life that lies ahead. An engine driver, sailor, why not a king of the sandcastle, as the gypsy woman said. Taking a ride on a dinky rail, a green engine that's so. Could be a royal procession through big city streets, waving to the crowds from a sand carpet of gold, shaking hands with VIPs one meets. Sailing a toy boat in a rock pool, thinking that it could be the Queen Mary passing the Cape Horn tip. Oh, something majestic, sailing worldwide seas. Attention, please, I'm the captain of your ship. After all these thoughts and more, the boy returned to find that the sandcastles had been washed into the sea. Head in hands, eyes full of tears, and a mix of mind, the gypsy woman can't foresee the years. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y portado en señales de radio viaja nuestro mensaje, merced a la colaboración de la red satelital de Farco, el foro de radios comunitarias, y de, por supuesto, frecuencia cero. Eso permite que estemos al aire en 98.1 FM La Nueva, en Formosa, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, tu grato nombre, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba, y Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. En el lento proceso de la vida inicial evolucionaron el sexo y la muerte, que aumentaron notablemente la selección natural. Algunos organismos evolucionaron en sus partes duras, crecieron y sobrevivieron en el terreno del planeta. Se aceleró la producción de formas físicas más complejas al punto de despertar curiosidad. Thank you. ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. También a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina, se escucha Big Bang. Los organismos vivientes desarrollaron el vuelo al tiempo que enormes bestias de cuatro patas atronaban las humeantes selvas y otras más pequeñas sobrevivían merced a su astucia y rapidez de desplazamientos en actividades que se acrecentaban cada vez más, permitiéndoles dominar, entre otras cosas, hasta la caída en círculos. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Un gran abrazo a Julián Quesada, del grupo Blue Mammoth, de Río de Janeiro, ¿sí? Río de Janeiro, ahí también parece que nos escuchan, ¿sí? Será seguramente a través de señales de rock. Bueno, un gran saludo para él. Los datos de su banda los pueden ver en www.bluemammothband.com. Seguramente vamos a colocar un link en nuestra página, ¿eh? Agradecemos el saludo de nuestro amigo Julián. Mientras la vida evolucionaba en el planeta, el clima también variaba. Ligeros cambios en la producción de la luz solar, el movimiento orbital planetario, nubes, océanos y casquetes polares acompañaban a cambios climáticos que aniquilaban a grupos enteros de organismos y provocaban la formidable proliferación de otros grupos originariamente insignificantes en lenta metamorfosis. As I leave this empty shell, am I changing on the need to fly? Leaving all the best behind, is it possible to forget this world? Seems to meet my fate. Is it a miracle of prophecy or a law I can't avoid? Can we really choose the one to be carrying out our destiny? Or a law I can't avoid. Can we really choose the world to be carrying out our destiny? Is it a beautiful democracy and all that moves around? Is it a deadly sin that we truly believe to control metamorphoses? see or a law I can't avoid. Can we really choose the one to be carrying out our destiny? Is it a miracle of prophecy or a law I can't avoid? Can we really choose the one to be carrying out our destiny? Is it beautiful, the love we see and all that moves around? Is it a deadly sin that it to believe to control metamorphoses? Un titánico suceso ocurrió hace unos 15,000 millones de años. 15,000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. En medio de los cambios, la Tierra se enfrió un tanto. Los bosques iniciaron su retirada, provocando que los pequeños animales descendieran de estos para buscar un modo de vida en las llanuras de la geografía. Los animales, al cabo del tiempo, se hirieron y usaron herramientas. Se empezaron a comunicar, produciendo en el aire ondas de compresión con sus órganos de respiración y nutrición, conformando un escenario terrestre que al cabo resultaría para la vida una patética primera parte. Los seres vivientes evolucionados descubrieron que el material orgánico a temperatura suficientemente alta se combinaba con el oxígeno atmosférico para producir un plasma ardiente y estable llamado fuego. Mediante una interacción social se aceleró el aprendizaje postpartum. Se desarrolló la casa comunal, se inventó la escritura, las estructuras políticas, la superstición y la ciencia, la religión y la tecnología. En resumidas cuentas, en cuanto quisimos acordar, llegamos hasta nuestros días. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Quique Coagliano de Gigantes Gentiles, a Roberto Pulice, a quien le dedicamos el tema de Camel, ¿sí? A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro. No sé por qué Edgardo se ríe cuando menciono cosas acerca de grandes animales de cuatro patas. No lo comprendo. A Icarus Music por nuestro cariño y afecto que nos tenemos, ¿sí? Y por publicitar precisamente nuestro programa y facilitarnos buena música y artistas, que están trayendo aquí al país, Realmente muy interesante, un sello metalero, pero que tiene algunas raíces progresivas. Pueden consultar el catálogo de Icarus y sus visitas artísticas en la página www.icarusmusic.com.ar. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Victoria Salama. ¿Sí? Bienvenida nuevamente, ¿no? Ya dos veces, ¿sí? Bueno, ya no podemos decir que Big Bang no fue operado nunca por una mujer. Dirección General Hernán Daisich, una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Puedes comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Un gran saludo para nuestro querido amigo Adrián. Siempre está allí presente, con todo afecto. Será hasta la semana que viene. Chao.